Caracol Radio, más compañía. Contribuir con el desarrollo del país se expresa con más que palabras. Por eso, en Promigas, hacemos. Transportamos y distribuimos gas natural y energía eléctrica, promoviendo una mejor calidad de vida. Porque así, y solo así, Colombia y Perú tendrán un mejor futuro. Promigas, buena energía, siempre. Llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito express del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. Caracol Radio. Más compañía. Pero no ve que es que esta música deliciosa de Eddie Santiago, Lluvia, también hace parte de mi banda sonora de Juan Roberto Vargas, nuestro invitado de esta mañana. Bueno, y usted se llevó este sonidito. Esto es como una mezcla de la salsa dura y la salsita cachaca, ¿o no, Juan? Esta es la pornosalsa, esta es la salsa de cama, perdón. Esta es la salsa maravillosa, la que le vemos tanto en materia de no solo de rumba, sino de levantes. Era una época maravillosa. La gente, yo creo que sabe que me está dando como pena, Adriana, que va a decir, este man no hizo sino rumbear en la universidad, en el trabajo, en el colegio, y tampoco, ¿no es cierto? No, era música de esa época. Usted arrancó en el mundo deportivo, era lo que le quería apostar. Ese era mi sueño, Adriana. Yo cuando arranqué, yo digo que el fútbol es lo más parecido a la vida. Jugaba partidos de fútbol con latas de gaseosa y cerveza y los narraba. Era más importante la narración que el partido. Escuchaba transmisiones de fútbol y el primer trabajo formal que tuve fue haciendo camerinos en el Campín. ¿Y cómo fue ese arranque en camerinos? Casi que fue, mejor dicho, por un golpe del destino que le tocó a usted lanzarse ya definitivamente al trabajo en serio. Esto era año 88 tal vez, una época, repito, muy difícil, muy dura, de ese gran Millonarios. Bueno, dicen que era el Millonarios de Alias el Mexicano, pero era igual de bueno, o sea, igual nadie le quita lo bueno. Yo empecé a hacer camerinos, Adriana, en Todelar. Iván Mejía Álvarez era el duro de los deportes en Todelar. Y era el, pues, uno lo veía y uno se moría del susto porque era un señor bravísimo. Y yo, pues, un pinche pelado estudiante, mi función ni siquiera era hacer una labor periodística. Yo era el Chinomatic. Chino, ayúdeme con el cable. Chino, ayúdeme, tráigame la alineación que la pusieron en el tablero. Al periodista que cubría uno de los camerinos en el Campín. Y un buen día, recuerdo, Adriana, que, ¿cómo se llamaba el que yo le hacía? Yo era asistente de un... creo que llamaba Jaime Orlando Pulido, si no estoy mal, que era el del camerino norte, el camerino visitante, si no estoy mal. Y yo, por algo le pasó, no llegó, y ahí encontré el aparatico. Era como una, lo que hoy llamarían en radio, una Comrex. En esa época era como un aparato mucho más grande. Los audífonos eran como de colores rechinantes, pero además apretaban durísimo, y el micrófono con el logo de Todelar enrollado, y este señor no llegaba. Yo oía que en los audífonos gritaban, ¿quién está en Camerino Norte? ¿Quién está? Y pues este señor no aparecía. Yo dije, nos van a echar a todos. Yo, pues, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Yo, pues, espiché on y les dije, estoy yo. Me dicen, ¿quién está? Le dije, pues, Juan Roberto Vargas. Me dicen, oiga, que se pongan los audífonos, que Don Iván necesita la alineación. Nunca se me va a olvidar, Adriana. Fue la primera vez en mi vida que hablé al aire en una emisora. ¿Pánico? No, pues no me hice los pantalones porque no, porque, gracias a Dios. Y, imagínese, y con el señor Iván, que era más bravo, y me dicen, y Don Iván le va a preguntar la alineación del Deportes Quindío que jugaba contra Millonarios. Y yo tenía 19 años, era un peladito. Y me dicen, vamos al Camerino Norte, dice Iván Mejía. Yo el otro día comí con él alguna vez en Barranquilla hace unos años, y él, pues, por supuesto que se iba a acordar de esa anécdota, era muerto de la risa. Porque entonces dice, vamos al Camerino Norte del Campín con Juan Ramón Vargas. Ya, por lo que en esa época estaba de moda, Dejémonos de Vainas, esa serie maravillosa de los 80, y acuérdate que el protagonista se llamaba Juan Ramón Vargas. Entonces ese fue mi debut. Cuando acabó, me mandó subir a la cabina. Yo dije, no solo me van a echar, sino me van a botar de esa tribuna, de una patada a la 30. Entonces subí. Yo dije, hasta aquí llegué yo. Entonces subí, el tipo me miró, ¿dónde está el chino? Obviamente el furioso, porque el otro señor no llegó, no me acuerdo por qué. Entonces me dice, ¿y usted quién es? Y dije, ¿por qué habló? Y le dije, no, pues yo soy el practicante, yo soy el que ayudo con el cable. ¿Y usted estudió periodismo? Y le dije, sí señor, estoy a punto de graduarme. Y me dice, ¿sabe qué? Desde hoy usted cubre Camerino Norte. Wow. Y ese fue mi primer trabajo formal que tuve en Todelar. que tuve en la vida. Después me niego a creer que se fue, y tú que viajas si algún día la ves. Cuéntamelo, cuéntamelo. Dime si lleva en su pelo el olor de lo que quise que fuera el amor. Ay, Juan Roberto, pero es que usted se trajo una música que nos remueve todo. ¿Qué tal esta delicia de merengue de Sergio Vargas? Si algún día la ves, ¿esto de qué momento de su vida es? Esto es despuesito de eso que les estaba contando. Estoy a punto de graduarme. Vienen, repito, todos estos temas de la violencia en Colombia. Me gradúo en diciembre del 88 y no hay más trabajo. Me dicen en todo el arma, me dicen, no, maestro, pues, si usted quiere seguir ayudando gratis, pero pues no lo podemos ni contratar, pero sabe que tenemos una vacante. Y yo dije, pues si es una vacante, con sueldo y con todo, de una, ¿qué hay que hacer? Claro. Me dicen, hermano, es el salario mínimo, pero es con sueldo fijo, en Villavicencio. Porque Iván Mejía, y yo, mire, a Iván le debo, también en buena medida, Adriana y oyentes, lo que el cambio de rumbo. Porque pues te decía que pues yo vivía, moría, respiraba fútbol, deporte, y él me dijo un día, me llamó a la oficina y me dijo, oígame, hay esa vacante, yo le doy un consejo, muchacho, usted es muy pilo, pero no se meta en deporte, siga su camino por otro lado, métase por otro lado, explore, y pues si ve que no le gusta, se devuelve a que si yo estoy aquí en Todelar, yo lo recibo y le ayudo. Qué porque bien. Usted es un chino piloso. Y me dice, bueno, yo para decirle a mi mamá, pues obviamente tan apegado a mi familia como te contaba al comienzo del programa, además con 19 iba a cumplir 20 años, Adriana, decir, me voy de sí, mi casa, me voy, claro, para una ciudad a la que nunca había ido y en donde la verdad me puso los pies sobre la tierra. La canción, más que ser un recuerdo de rumba o de un momento bonito de la vida, fue, digamos, la banda sonora de un momento muy difícil de mi vida, muy aleccionador, muy valioso y al final del camino muy bonito. Hagamos lo que diga el corazón y vamos a entregarnos sin meditar. La crisis terminó, lo malo quedó atrás. Hagamos lo que diga el corazón. Del grupo Nietzsche también ilustra esta historia que estamos recapitulando esta mañana en Mi Banda Sonora con el director de noticias de Canal Caracol, Juan Roberto Vargas. ¿Y esto qué momento de su vida narra, Juan? Después de Villavicencio, vino, estamos hablando del 89, el peor año que vivió Colombia en su historia, y ya cumplí mi ciclo. Dije, me devuelvo para Bogotá, y era devolverme a una ciudad y a un país, repito, lleno de muchos problemas, una ciudad en Bogotá, al igual que Medellín, que Cali, que estaban viviendo el tema del miedo que te contaba hace un rato, que les contaba, claro, hace un rato. Uh-huh. Y era volver, Adriana, a una Bogotá donde yo dije, tengo que llegar. Fui a Todelar a buscar trabajo en Bogotá, no me dieron. Llego y me voy, por azares del destino y de la vida, a una emisora que se llama Radio Melodía. Y allá me dan trabajo como periodista de orden público. Imagínense, de orden público. Sí. Y era venir a cubrir esto. Y me acuerdo mucho porque esa canción sonaba, eran los maravillosos 90, estábamos entrando en los 90. Lo primero grande que yo digo, miércoles, esto me cimbronea, es la bomba, el avión de Avianca, la entrega, la fuga y la muerte de Pablo Escobar. Uh-huh, sí. Viene la asamblea constituyente, bueno, lo de Escobar pasa en medio de la constituyente, es un cambio grande, es la muerte de Luis Carlos Galán, es la muerte de una cantidad de colombianos, no solo de los ilustres, sino de policías, de civiles, de jueces, de periodistas. Le pregunto por ese giro mental que usted tiene que hacer de pensar en una vida alrededor del entretenimiento, del goce, de la pasión, del deporte, y de repente optar por una vida que es por una pasión, digamos, pero pasión de padecer, de padecimiento también, que es el estar enfrente del orden público de un país tan golpeado como el nuestro. ¿Usted cómo dio ese tumbo en su interior, en su cerebro y en su corazón? Pues Adriana, tal vez ese acto que te digo, ese hecho demencial del atentado que Pablo Escobar cometió contra un avión, el avión de Avianca, el avión que explota minutos después de despegar de Bogotá, iba para Cali. Uh-huh, uh-huh. Yo estoy en la emisora y me dicen, váyase para allá. algo pasó, estalló un avión. Como no había redes sociales, no había celulares, pues la información era fragmentaria y uno se fue casi por señas. Llegué en un carro de la emisora y yo tengo que decirlo, a mí algo fue como una chispa, algo pasó ahí y fue en medio del dolor, en medio, tengo que decirlo, Adriana, del asco, que era, yo no conocía la sangre, pues alguna vez que me dieron en la jeta de chiquito o, claro, o algo así, pero nunca había visto muertos, nunca había visto pues imagínese, un pelado de familia normal, clase media, enfrentado a un espectáculo tan dantesco como este, pues eso me cimbronió y yo dije, yo quiero seguir en esto y contarlo bien y meterse y verlo, vivirlo. Eso descubrí, era mi gran pasión, una vocación. Eso tal vez es lo, digamos, ahí, ese chip cambió ahí, Adriana. Después, en la Asamblea Constituyente, donde tuve la fortuna de cubrirla cuando descubrí a mi otro gran mentor y el otro gran monstruo, que era don Juan Gozaín, que me lleva a RCN Radio. Y ahí, lo que te digo, empiezo a tener más acceso a cosas que para mí eran maravillosas en esa época, cubrir un presidente, cubrir esa constituyente que cambiaba la constitución y se constituía en esa tabla de salvación, en esa ilusión para un país que quería cambiar cosas. Pero también el oficio periodístico, a veces cuando solo tiene la posibilidad de narrar, puede ser frustrante. ¿Cómo ha mezclado la posibilidad o el sueño de cambiar la realidad? Uy, Adriana, qué pregunta. Miércoles, yo creo que uno como periodista, más allá de pensar en cambiar la realidad, es contarla y ponerla al servicio de la gente. A mí no creas que ese tema, que suena tonto, perdón la expresión, para muchos, pues es mi mantra y es lo que a mí me tiene convencido de que lo que siempre he hecho ha sido lo correcto. No creas que es fácil. En un país donde y en una sociedad donde muchas veces, no de ahora, sino de toda la vida, preferimos que no se sepan las cosas, no conozcamos nuestras vergüenzas ni nuestras realidades y hagamos como los gatos que le echamos arenita a la caquita. Eso es un papel a veces harto, a veces aburridor, pero no menos apasionante, que es el de contar lo que pasa. Yo pienso que más allá de cambiar una realidad es mostrarla. Y la manera de intentar cambiarla es que no vuelva a pasar. Yo siempre le digo eso a mis hijos, que ellos me decían, pero, pa, ¿por qué te metiste tú a eso tan feo? ¿Por qué? Digo, feo no es, es nuestra realidad. Y como eso también hay cosas maravillosas, porque es que si no fuera por la gente que tenemos, por ese corazón tan grande que tiene el colombiano, por esa manera de ser resiliente y de resistir a todo lo que nos ha golpeado, pues hoy ya nos hubiéramos acabado, seríamos un estado, un país fallido, como decías tú hace un rato. En estas épocas de polarización, a veces mostrarlo te convierte o en guerrillero o en paramilitar o en mamerto o en godo o en de un lado o del otro, y pues en eso nos hemos convertido y en eso nos ha convertido la polarización a la que nos han llevado algunos de nuestros ilustres padres de la patria. Que sepan que en Puerto Rico, que es la tierra del Jibarito, a Nueva York hoy mi canto, perdonen que no les dedico, a Panamá, Venezuela, a todos hermanitos, el grupo ni se disculpa, pide pues, no es nuestra culpa. Buenaventura y Caney con el grupo Nietzsche, esta mañana deliciosa, de buena música y de conversaciones divertidas, pero también muy profundas, con Juan Roberto Vargas, director de noticias del canal Caracol. Óigame, Juan, ¿esto qué significa en su vida? Uy, Adriana, esta canción, más allá de la genialidad de Jairo Varela, me acuerda del 5-0. Año, esto es el 93, septiembre del 93, porque me marcó, porque ya muchos colombianos, porque esa alegría inmensa que nos dio esa selección maravillosa, que hace poco la volvimos a ver en una retransmisión en el canal Caracol. Incluso le contaba la anécdota a mi hijo con esta canción y con ese partido. Recuerde usted que tres de los cinco goles de que le hicimos a la selección argentina en el Monumental en el 93 fueron goles de Buenaventura, porque fueron goles de Freddy Rincón, dos, y del Tren Valencia, el quinto. Y en esa época ya estaba yo en CMI, significó un cambio. Yo en el año 92 entré a CMI con tal vez la mayor alegría, lo tengo que decir, Adriana, a nivel profesional, poder trabajar con el hombre que yo más admiraba desde niño, que era Yamid Amat. Yamid Amat, claro. Y ya no en el papel de radio, sino en el papel de innovador, ese monstruo que se reinventa, que reinventó los medios en Colombia. Primero lo hizo con la radio y luego con el periodismo en televisión, claro, cuando crea el noticiero CMI. Me llama, yo venía de un noticiero que se llamaba TV Hoy. Sí. Y paso a CMI, me llaman, pero mire una cosa, Adriana, yo di un giro en mi carrera, por azares de la vida, dejé por un tiempo la información de orden público y me pasé a cubrir información económica. Mire el cambio un poquito brusco, sí. Pero fue maravilloso, porque si hay algo difícil para cubrir en la vida es la información económica. Y Yamid me manda esa semana a Buenaventura a hacer una crónica y conozco otra Colombia. La Colombia pobre, una Colombia olvidada, una Colombia con una gente divina, la gente de Buenaventura, maravillosa, con ese sabor, como lo dice la canción del maestro Varela, los cueros van en la sangre, pero también el abandono, la pobreza, la miseria. Clarísimo ejemplo de lo que te decía hace un rato, de que a pesar de todo lo que nos golpea, lo que nos aqueja, lo que nos duele, esto sale adelante es por la gente. Lo de Buenaventura es una maravilla. Después los visibilizó usted cuando hicieron el paro en Buenaventura, y que paro que tomó tamaño justamente cuando usted lo comunica en los medios. Mire, ahí hay una anécdota de verdad de corazón. Cuando empieza ese paro terrible, eso fue en el año, si no me 2017 tal vez, el paro en Buenaventura terrible, durísimo. Yo como director, cuando asumo el cargo en el año 2015, yo le digo a mis jefes, a Gonzalo Córdoba, al presidente de Caracol Televisión, le dije, mire, yo solo le pido una cosa, y lo hago con convicción, yo no quiero perder el papel de reportero. Uno toda la vida, como nos dijo alguna vez Yamid Amat, uno es un reportero que cumple diferentes funciones, o es periodista que cubre Casa de Nariño, o es periodista que cubre orden público, o es jefe de redacción, o es presentador en el caso de televisión, o es director de noticias, como es el caso mío. Pero les decía, no me quiten eso de poder seguir haciendo reportería. Y me dice Gonzalo, usted es el director, usted es el que decide cómo hace las cosas. Cuando pasa lo de este paro, yo estaba a punto de irme la semana siguiente para Europa, iba a tomar vacaciones después, creo que de 3 años, de haber trabajado ininterrumpidamente. Mi familia me pitó, mi señora, mis niños, y no fuimos, íbamos de paseo. Ajá. Y recibo una llamada de un señor, la llamada más enternecedora del mundo, un señor como de unos 80 años, yo creo que más, y me dice, mire, señor director, es que me dieron su número. Yo le pido, le exijo, a nombre de los habitantes de Buenaventura, de los bonaverenses, que venga a Buenaventura, nos estamos muriendo de hambre, y ahora nos están criminalizando por un paro. Y le dije, pero no hay vuelos, no dejan entrar y salir. Me dijo, véngase, que nosotros lo dejamos entrar, pero si usted no viene, esto no lo soluciona. Le dije, hombre, faltaría más, yo no soy pues el hacedor de soluciones. Y me dice, sí, pero su noticiero es el que ve todo el mundo y es el que ve toda Colombia. Si usted viene, que es el que manda, me dijo, y se pone al frente y muestra lo que pasa aquí, seguro que nos van a parar bolas. Y fue así, Adriana. Yo me fui contra viento y marea, incluso pues con temores en mi casa, en el mismo Caracol, porque acuérdese que eso hubo asonada, hubo muertos, el puerto estaba sitiado, y yo llegué, yo me metí por Cali, me dejaron entrar e hicimos un trabajo maravilloso durante casi una semana, y era sentarse uno con la gente a la que habían estigmatizado, la habían tachado de terrorista, de vándala, de generadora de desórdenes, y más allá de eso era una población desesperada, Adriana, y ahí fue donde entendí el verdadero papel, tal vez respondiendo a algo que tú me preguntabas hace un rato, la verdadera importancia de ser periodista. Y fue de verdad uno de esos episodios donde sentí realmente que fui útil, porque realmente fue cuando el gobierno empezó a mandar ministros, mandó una comisión, llegó a unos acuerdos que, valga la aclaración, tantos años después no los han cumplido. La misma gente que esa época me llamó, me ha vuelto a llamar a decirme, mire, casi todo se ha quedado en promesas. Y todo vuelve a lo mismo, es un círculo vicioso. Ya regresamos, esta es Mi Banda Sonora, hoy con Juan Roberto Vargas.

Diana Uribe. Y estaba claro. Jaime Garzón. Y César Augusto Londoño, ¿no? Y César Augusto Londoño, claro. Cecitar estaba ahí, él empezó con otro en Radionet, por supuesto. ¿Por qué le dice el jefe, por qué le dice Yamid a usted Menchú? Por lo siguiente, alguna vez en CMI, a mí me tocó, en algún evento que me tocó ir en Bogotá, me tocó ir a cubrir a la premio Nobel de Paz de la época que se llamaba Rigoberta Menchú, la líder indígena guatemalteca. Claro, premio Nobel de Paz. Yo no sé por qué, yo llegué al noticiero con la entrevista y le dije, jefe, tengo a Rigoberta Menchú. Entonces él me dice, yo no sé por qué él, que pues todos lo conocemos, él es bravo, él es recio, pero tiene un humor demasiado fino, y se volteó y me dijo, Juan Rigoberto, y me empezó, perdónenme la expresión, a joder literalmente la vida él, con el tema de Rigoberto, Rigoberto Menchú, Rigoberto, Rigoberto, Rigoberto, al punto que yo no sé cuánto tiempo después, sería 2 años después, que estaban en una reunión, me cuentan, porque yo no estaba, estaban planeando una transmisión de algo, y dijo, mire, a este punto mandemos a Menchú, entonces pongan el tablero, y se voltea y dice, venga, ¿cómo es que se llama Menchú? O sea, ya ni siquiera me decían mi nombre, yo decía, esto no puede ser, o sea, ya llegué a pensar, dije, ¿será que yo me parezco a Rigoberta Menchú? ¿Será que todos, en el noticiero todos, en el tablero de asignaciones ponían Consejo Menchú. De Ministros, 2 puntos, Menchú. Llame, incluso cuando estaba furioso, él decía, hijo, no sé qué, llámeme a Menchú. Entonces él era Menchú. Entonces, y llegué a creer que yo me llamaba Menchú. Fue por lo menos, Adriana, unos 4 años, creería yo. Pues, ¿cómo será que él un día dijo, oiga, cómo es que se llama Menchú? O sea, él no se sabía mi nombre. Y le costó mucho trabajo, Adriana, porque fue además una época de muchos cambios para mí, que fue cuando yo estando en CMI, estaba en Roma, recuerdo mucho, cubriendo una visita del presidente Samper, el presidente de la época, a la Santa Sede, y el teléfono del hotel me sonó a las 4:30 a.m, hora de allá, y era Yamid. Yo dije, cometí alguna embarrada. Pasa y me dice, oígame, Menchú, es que le quiero decir una cosa, a ver si le suena. Es que me ofrecieron dirigir las noticias de un nuevo canal de televisión que le van a asignar a Caracol Televisión, y yo voy, el dueño de Caracol me ofrece la dirección, yo quiero que usted sea mi segundo a bordo y sea presentador de noticias. Se le mide, para uno de reportero, imagínate, yo lejos de mi casa, yo casi me muero, y dije, este señor se la fumó verde, me está mamando gallo, que me confundió, y nada, entonces todo eso me cogió en esa época, todo eso revuelto junto, hace parte de esa banda sonora de esa época. 25 horas al día, vida mía, 8 días a la semana, si te da la gana. 25 horas al día, vida mía, 8 días a la semana, si te da la gana. Ya no sé cómo decirte lo que vida, pa' que sepas que eres la única en mi vida. Sé que el amor te ha fallado en el pasado, pero te aseguro que ahora es de verdad. Dame la oportunidad de quererte una vez más. Déjame enseñarte cómo se conjuga el verbo amar. Porque eres todo para mí y no te quiero perder. Ay, esto provoca como echarse una bailadita. Proyecto 1, 25 horas en medio banda sonora. Esta mañana con Juan Roberto Vargas. Nos decía que nos anticipaba que esto es Amanda. Pues mira, Adriana, esta canción, como tú dices, fue tal vez una de las primeras salidas que tuve con quien es hoy mi esposa. Lo recuerdo como si fuera hoy, eso fue en un bar en Chía. A mí me la presentó una colega de CMI. Yo acabo de terminar una relación y lo de siempre, oiga, tengo una amiga, ¿por qué no sale? ¿Por qué no se distrae? Y yo no qué salir, ni qué distraerme, ni qué nada. Qué claro. Y le digo, hombre, salga, y con esa voluntad, tiene más fuerza voluntad Maradona. Entonces dije yo, bueno, listo, preséntela, uno, ¿qué quita? Y me la presentó, y fue a ciegas, ¿no? La conocí por televisión, porque mi compañera le decía a ella, que era su gran amiga, oiga, le tengo un tipo, ella también acaba de terminar con el novio, no sé cómo, y lo mismo, no, yo qué citas, ni qué nada. Le digo, mire, el tipo sale en el noticiero, a mí qué me importa que salga en un noticiero, eso a mí no me, ni me trama, ni me convence, y ¿sabes claro. qué? Eso yo creo que fue lo que me conquistó de ella, porque ellas, a mí no me interesa eso, ni que salga en televisión, ni que salga en un noticiero, no. Y nos conocimos, y la primera vez que salimos a rumbear, esta canción estaba de moda. Además, una salvación, repito, para nosotros los rolos, porque donde haya sido una salsa de esas complicadas, creo que hoy no estaríamos casados. Óigame, Juan, ¿qué significa para usted la familia? Su oficio periodístico tiene grandes sacrificios, pero ¿usted cómo ha protegido ese vínculo que mantiene con Amanda y con sus hijos Juan Camilo y María José? Esa es una muy buena pregunta, Adriana, porque tal vez ha sido el secreto del éxito, digamos, de la felicidad. Y es que dos cosas. La primera, que ellos han entendido lo que significa para mí mi trabajo, mi oficio, y han soportado muchas ausencias. Amanda ha soportado viajes larguísimos, solo uno. Cuando arrancaron los diálogos de paz, yo estuve casi 2 meses en La Habana, y como esos muchos, y no solamente viajes, sino desvelos, horarios difíciles, 6 años durante el fin de semana como director de las emisiones de fin de semana en Caracol, trabajando muchísimo lejos. Eso, digamos, ha sido clave, el respeto a lo que yo hago. Y lo otro, Adriana, es tratar de que ellos no se vinculen con los temas que yo manejo. La gran bendición es esa, que ellos no, mi esposa es muy ajena a ese tema. Ella incluso a veces, y tengo que confesarlo, Adri, con este tema de la pandemia, ella me dice, mire, yo a veces no quiero ver noticieros, estoy angustiada, estoy asustada, llevo confinada casi 5 meses, los dos llevan confinados, los tres, la niña, el joven y mi señora. Entonces, digamos que esos han sido como 2 secretos para cuidar a mi familia. El entender, bueno, acompañarme en momentos muy difíciles, cuando pues ha habido una que otro tema de amenazas, han entendido, pero sobre todo han respetado el valor de lo que yo hago y el amor que yo le profeso a lo que yo hago. Y han entendido pues que para mí eso es fundamental en mi vida. Entonces ese yo creo que ha sido el secreto de esa complicidad de... Pues Puerto Amanda ha sido mi compañera, ha sido mi socia, ha sido esa partner maravillosa de vida que uno necesita. Una persona que lo acompañe, que lo entienda, que sepa que la vida, obviamente no todo es color de rosa, porque repito que pereza. Pero hemos construido un hogar muy bonito, gracias a Dios, unos hijos maravillosos. La una preadolescente, el otro ya de 22 años, estudiando periodismo, ya casi acabando. Él sí metido de lleno en el periodismo deportivo, en fin, muchas cosas que hoy uno voltea a mirar la página de Adriana y pues lo puede mirar con orgullo y con alegría. Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro repletas de hierba mala, eran Emilio Varela. Eso, súbale, Contrabando y Traición, los Tigres del Norte también hacen parte de la historia de Juan Roberto Vargas. Usted dice que es un gran fascinado de la historia de la mafia, de andar indagando sobre ella. ¿Cómo es esta historia y por qué los Tigres del Norte lo apasionan tanto también? En muchas coberturas, antes incluso de que se volviera tan famosa la que hoy llaman música popular, esta música era la que sonaba en campamentos guerrilleros, en campamentos paramilitares y en zonas a donde fui a entrevistar a capos de la mafia, y siempre me marcó oírla. No quiero estigmatizar, faltaría más, a quienes oyen esta música, ni mucho menos. También, por ejemplo, la oí alguna vez que estuve en la zona esmeraldífera, en plena época de esa guerra durísima que hubo en el norte de Boyacá, en el occidente de Boyacá. Y siempre esa música me quedó y me generó una gran fascinación, Adriana, porque pues en este caso los Tigres del Norte lo hacen sin ningún problema y con total desparpajo. Aquí sería todo un escándalo, pero en su momento ellos marcaron una gran época, incluso los censuraron en México por cantarle a la mafia y cantar música para mafiosos, con toda esa dolorosa realidad que vive México, muy parecida a la nuestra. Esa época a mí me marcó, muchos de mis amigos me mamaban gallo porque yo la ponía, la compraba, me decían, pero oiga, usted se volvió traqueto, se volvió, ¿qué se volvió usted? Dije, no, esta música, incluso alguna vez en un reportaje que hicimos sobre la guerra por el control del norte del valle, en una época muy dolorosa, me ayudó un poco a entender algunos de los códigos de estos hombres y de estos grupos y de esa cultura mafiosa, una cultura que, repito, de la que no tenemos que ufanarnos para nada, no tenemos que admirar para nada, pero sí hay que conocerla y comprenderla. Alguna vez los conocí a estos señores, estuvieron en Blue hace como unos 5 o 6 años y me miraban y yo tarareaba las canciones de ellas, le dije, póngase la cruz de marihuana, en la jaula de oro, contra contrabando y traición, y me miraban y decían, me dice uno de esos señores, creo que son los Hernández, si no sé mal. ¿De dónde salió? Dicen, oiga, pero fue que me dijo, güerito, usted no tiene cara de gustarle nuestra música. O sea, usted es el antítesis de eso, y les conté la historia, y de hecho hicimos hasta un reportaje muy bonito en Caracol con ellos, con los Tigres del Norte. Oiga, Juan, usted lo cuenta, y bueno, desde el cuento suena como casi que algo heroico. Usted ha dicho que su película favorita de siempre es El Padrino, la primera parte, pero también ha tenido momentos de estar expuesto a estos grupos al margen de la ley extremos, en los que inclusive lo han amenazado de muerte. ¿Cuáles han sido esos momentos más tenaces y cómo ha salido de ahí? Yo primero tengo que decir que a mí me da un poco pereza hablar de esos temas. No me gusta hacerme la víctima, porque aquí hay periodistas, colegas, que sí realmente han sufrido muchísimo más este tema, sobre todo los colegas que viven en regiones apartadas de Colombia. Uno, gracias a Dios, tiene la oportunidad de vivir aquí en Bogotá, de tener la posibilidad de que las autoridades te cuiden, pero sí han sido momentos dolorosos y varios, muchos. Recuerdo uno, por ejemplo, con uno de ellos que se llamaba Don Diego, alias Don Diego, un reportaje que hicimos junto con los colegas del Tiempo, y nos costó lágrimas de sangre. En plena época del gobierno Pastrana, zona de distensión, logramos mostrar en el noticiero cómo las FARC se estaban burlando del país de la manera más infame, secuestrando y llevando a los secuestrados a la zona de despeje donde la fuerza pública no podía entrar, y logramos demostrar, por ejemplo, que un niño y una niña, los que habían secuestrado en Bogotá, los tenían en uno de esos pueblos. Las FARC me declararon a mí y a tres colegas más objetivo militar, como llaman ellos. Pero digamos que, te repito, me duele un poco hablar de eso, porque primero no soy el más, no me gusta hacerme el sufrido, y segundo, hay colegas que de verdad lo han sufrido y lo siguen sufriendo en muchas regiones apartadas de Colombia. Te besé en el alma cuando aún podía, porque no te abracé la vida cuando la tenía, y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. Ay, hombre, me dediqué a perderte. Esta es otra canción sota, la que escogió para el cierre nuestro invitado de hoy, Juan Roberto Vargas, un hombre que empezó de cargar ladrillos, como decimos en el argot de los medios de comunicación, y terminó y está de director del noticiero de las noticias más vistas en nuestra televisión colombiana, en el canal Caracol. ¿Por qué esta canción para el cierre? ¿Por qué Alejandro Fernández, Juan? Adri, una cuñita. A mí me gusta más la versión romántica, pero bueno, se la valgo, como dicen, como decía Saúl García en La Ola. No, a mí me gusta mucho lo que yo siempre he sido muy de música romántica, de música de plancha, y me gusta mucho, me relaja. De hecho, a veces, cuando trato de tener un tiempito de descanso, como de despejarme, pongo este tipo de música. Me gusta mucho Alejandro Fernández, Luis Miguel, música vieja de plancha. ¿Le sigue gustando tanto el pollo sudado, o cuál es su plato favorito ahora? El pollo sudado con arroz y papas es campeón. Me perdonan los que campeón, no les gusta, ¿no? Pero a mí me encanta, me parece lo más auténtico, lo más rico, me llena no solo el estómago, sino el alma. Me trae unos sabores de mi infancia, de mi juventud, y ahora de grande, de viejo, lo mismo. Me encanta y lo disfruto como siempre. Yo siempre, y a mis hijos les he inculcado eso, Adriana, que uno puede disfrutarse la comida más, que puede ser, decir yo, elegante, pero también el plato más sencillo como es. Más pinchada. Y exacto, la comida más pinchada, claro, hasta esta que es la comida más auténtica, y agradecerlo igual. Y pienso que ese es el secreto de la vida, ser agradecido. Y como te decía hace un rato, en medio de esta situación que vivimos, sí que tenemos que aprender a ser agradecidos. Sin duda alguna, la gratitud. Óigame, Juan, usted ha sido muy realizado, lo hemos dicho, y bueno, y lo hemos narrado en este programa. Un hombre que tal vez, yo creo que ni siquiera anticipó que pudiera llegar tan alto y tan lejos y sostenerse con esos números de manera consistente durante más de 5 años. ¿Qué le pide usted a la vida? ¿Dónde se ve? ¿Qué quiere hacer? Ay, Dios mío, Adriana, ¿yo qué le puedo decir? Primero, yo soy lo que te digo, todos los días amanezco y le agradezco a Dios de corazón, tanto cuando me levanto como cuando me voy a dormir. porque he logrado todo lo que me he fijado como meta. Desde poder estar en los medios, de poder contar las cosas, así sean dolorosas, pero poder ser protagonista y testigo de esos hechos que nos han marcado. Nos ha ido muy bien en Caracol, la gente pues sigue fiel, como nosotros seguimos fieles a los a nuestros televidentes. ¿Qué sigue para mí? Pues no sé, Adri, yo creo que mi Dios es el único que sabe. Yo lo único que te digo es que sigo haciendo mi trabajo con la misma honestidad, con la misma transparencia de siempre, con errores, claro, porque es que uno comete errores como los cometemos todos, y sobre todo con algo muy valioso también, con un equipo. Yo tengo un gran equipo, no solo de presentadores, de talentos, sino un equipo técnico maravilloso. Yo, tú sabes, repito, soy un reportero. Eso que tú dices que soy cargaladrillos, nunca he dejado de ser cargaladrillos. Ese es el secreto de la felicidad en el oficio. ¿Cómo me veo? No sé. Alguien dirá, no, que escribir un libro, vivir al lado del mar, no sé. Yo a lo mejor seré como Yamit, que estaré hasta cuando Dios lo quiera, trabajando, no sé si en Caracol, no sé en otro lado, pero cumpliendo esto que es haciendo periodismo, que es por lo que me siento vivo, por lo que me siento que vibro, por lo que siento que cada poro de mi piel pues vive y transpira, y es periodismo. Ojalá Dios me lo permita seguirlo haciendo, donde sea y como sea. Yo pienso que eso es lo más importante. Aunque claro, este oficio es bastante agotador. Es un día de uno, es muy duro, pero también es muy reconfortante. Y cuando uno voltea a ver el camino recorrido, pues ve que, repito, ha cumplido unas metas que son bastante importantes. Pero de aquí para adelante, quién sabe, esperemos a ver qué nos depara mi Dios y el destino, qué nos deparan. Vamos a ver dónde cae este globo de Cachifo, de Menchú, de Juan Roberto Vargas. Que lo tengamos mucho más tiempo, Juan Roberto, y gracias por habernos compartido su historia. Ha sido un gusto infinito. En nombre de nuestros oyentes, reciba nuestro abrazo y nuestra gratitud por haber estado en Mi Banda Sonora. Adriana, a ti un abrazo, Dios te bendiga, a todos, a Norberto, a todo el equipo, mil y mil gracias a una cadena que quiero mucho, pues hace parte, repito, de mi historia. Nunca trabajé en Caracol Radio, pero siempre la escuchaba, tengo grandes amigos allí, a Gustavo, a Mabel, Darcy, con la que trabajé muchos años, a ti, Adriana, que te conocí también hace mucho tiempo, amigos de la vida, colegas de este camino, que son tantos y que pues hacen parte de esa historia que es la vida de uno. Eso es lo más importante. Para luego, este mundo las noticias de manera oportuna. Las tienes con el servicio informativo de Caracol Radio. Llegaron a Colombia 1.900.000 dosis de vacunas de la farmacéutica china de Sinovac. El Ministerio de Salud de Israel había advertido que si durante una semana seguida tenían más de 100 contagios por día, volverían a poner algunas normas. Esta vacuna contra el COVID-19, la de Moderna, ya podrá traerse a Colombia. Con información desde diferentes lugares del país. Y es que a la fecha en el Quindío se han aplicado 248.405 dosis contra el COVID-19. Y la mortalidad en el área metropolitana de la capital de Santander ha aumentado entre los 30 a 50 años de edad. Acompaña tus días con la información que tenemos para ti. Caracol Radio. Más compañía. Este lunes festivo te acompañamos en A Vivir, que son dos días, desde las 9 de la mañana. Si te mueves por las carreteras de Colombia, escucha con nosotros el estado de las vías en la Operación Retorno. ¡No! ¡Y aparece el cha-cha-cha! ¡El de Quito! Jackson Martínez nos alegró con sus goles en la Selección Colombia. Motivación. Inspiración. Ahora nos alegra con música. Y el chocolate quindiano recibió importante premio. ¡Antójate con nosotros! A Vivir, que son dos días. La radio en otro tono. Dirige Andrés López. Caracol Radio. Más compañía. En 10 AM, hoy por hoy, buscamos entender las cosas que ocurren en nuestra cotidianidad. Las noticias, la información, las discusiones, los temas que influyen en nuestra vida diaria. Mañana con Pascual Gaviria los esperamos para encontrar juntos respuestas, entender y explicar la realidad del país. Así es, 10 AM, hoy por hoy.